Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Noches. Los dos juntos. ¿Qué hay que hacer en ese caso? No sé, no me acuerdo. ¿Cómo? Bully, bully. Ahí estos micrófonos. Oh, hola. Bully, bully, tres piñas. Bully, bully, bully. Bully, bully, bully. Bueno, buenas noches. Como todos los miércoles. Buenas tardes, buenas noches, no sé. Todos los miércoles a las 8 de la noche estamos en Flor de Semilla. El programa de la asamblea de Radio Semilla. Flor de Semilla. Estamos acá con Tetón, con Inés, con la señora operadora de turno. Hola, ¿cómo es su nombre buenas. Hoy, señora operadora? No sé. Rosa, Violeta. ¿Ah, ella era la famosa Violeta que Macri tanto miraba? No, no era esa, ah, era otra. ¿Nos escuchan? Bueno. Hola, hola, Estamos con bastantes problemas de. Hola. De micrófonos. Bueno, sigamos. ¿Qué nos convoca esta noche? Como siempre, la comunicación alternativa. Bien. Pero además de eso, en general, en particular, tenemos bueno varias cosas. Vamos a seguir con el otro capítulo más de la radionovela, Quilaricocha. La maldición de la abundancia. El capítulo 3, si no me equivoco. Sí, el tercer capítulo. Una radionovela sobre la mega minería. En oposición, ¿no? A la megaminería, ¿no? A favor, por supuesto. Y de paso vamos a aprovechar que tenemos ese tercer capítulo y vamos a hablar con la gente que hoy convocó a la marcha que fue en varias ciudades del mundo, pero se hizo acá sí. En Buenos Aires también, Anti-Chevron. Día Internacional Anti-Chevron. Exactamente. Así es. Y tiene que ver con el tema, así que vamos a aprovechar y vamos a hablar al respecto con parte de la gente que organizó la marcha. Vamos a seguir repasando la grilla de Radio Semilla. En esta oportunidad vamos a compartir un audio del programa Trabajadores, una entrevista realizada a trabajadores de PharmaCity que la prometimos el programa pasado, pero bueno, no tuvimos tiempo, así que hoy la vamos a escuchar. Muy bien. Un fragmento, ¿no? ¿Y qué nos garantiza hoy que no volvamos a romper nuestra promesa como la semana pasada? Porque hoy lo vamos a pasar en la primera hora. Ah, bien. Entonces, bien. Lo que no, sabemos en todo caso, que va en la primera hora del programa va. Quedará bueno. Otra cosa afuera, pero eso no. Claro. Bien. Bueno. ¿Qué más? Hacemos. Vamos a tener también una entrevista, una doble entrevista quizás, porque van a venir unos compañeros que forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero a la vez también como que forman parte de la radio, ¿no? Forman parte de la historia de la radio. Entonces como que cumplen dos funciones ellos. Es verdad. Van a venir los chicos de DTL y bueno, hablaremos un rato largo y tendido con ellos. Uh-huh. ¿Y algo más? ¿Algo más? Mucho más, por supuesto, bueno, como bueno, siempre. Bueno. Y un poco menos también, para no... Vamos a hablar de algo que vamos a pasar un spot en un rato también, que es actividades anti-zoo o zoológico, como le decíamos de chico. Lógico. ¿No? Y bueno, y mientras seguimos probando... Ah, podemos pedir al aire que si alguien tiene unas buenas fichas de micrófono para donarnos, se la estaríamos gustosos y gustosas. Nos vendrían bárbaros. Porque tenemos algunos problemas con estos, con estas fichas y o sus cables. Y eso que la ficha esa es buena. Menos mal. Me estuviste verseando antes del programa. Es que lo, la que, única ficha es lo que me dijo Perrió, pero se ve que entonces se enfermaron. Encima ahora lo incendias al pobre Perrió. Perrió, Perrió, Perrió. Si decís tres veces Perrió, te aparece. ¿Decís que es un fantasma? Sí, más o menos. Bueno. Sí. Bueno, podemos ir. Sí. Estaría bueno poder ir escuchando. Hola. Hola, hola. ¿Cómo andan? Vamos a escuchar el tercer capítulo de Quiliaricocha. Ah, sí, la directo. Radionovela producida por radialistas sin apasionados anestes. Y apasionadas. Uh-huh. ¿Este es el tercero? Sí. Te puedo creer. Quiliaricocha, la maldición de la abundancia. Capítulo 3. De visita en Tambo Rojo. Después de 8 horas de autobús, Doña Lucy y los otros vecinos llegaron a Tambo Rojo, un pueblo escondido tras la cordillera central. En Tambo Rojo trabajaba desde hacía años una empresa minera muy parecida a la que se instalaría en Quiliaricocha. ¡Ay, por fin, maestro Nicanor, llegamos! Un poco cansado le veo. Yo no, pero los huesos sí. Ay. Pues vamos rapidito donde su comadre, Doña Lucy, y de paso nos tomamos un cafecito con galletas. Esta creo que era la casa, comadre. ¿Y esa visita, Doña Lucy? ¡Comadre! No me diga que viene a poner aquí un puesto de hierbas medicinales. Bueno, fuera, mi comadre. Vea, le presento al maestro Nicanor, el hombre más sabio de Quiliaricocha. Sí, yo me acuerdo de usted. ¿Cómo lo va a olvidar? Usted pasó por aquí cuando todavía los chinos no habían venido. Cuando este era un pueblo tranquilo. Tiene buena memoria, señora. Mire, ahora hemos vuelto precisamente para que nos cuente cómo van las cosas por aquí. ¿Y qué les voy a contar? Tal vez ustedes no saben que el nombre de este pueblo, Tambo Rojo, es por el color de los montes. ¿Por el color de los montes? ¡Claro! Fíjese ahí, al fondo. Esas montañas tienen mucho cobre. Al principio, mucha gente trabajaba con máquinas sencillas. Minería artesanal, le dicen. Uy, yo que creía que le decían Tambo Rojo porque así la gente era bien revolucionaria. ¡Éramos! Usted lo ha dicho, comadre. ¿Cómo que eran? ¡Éramos! Pero ahora las cosas se han complicado porque vino la empresa china. Y esas empresas son astutas para dividir a la comunidad, para echar a pelear unos contra otros. Esa fue nuestra ruina, comadre. En Quiliaricocha no vamos a tener chinos, vamos a tener canadienses. El mismo perro con diferente collar. Seguro que ya les están prometiendo trabajo, sí, y carreteras, y escuelas. Sí. Ah. Eso mismito, comadre, eso es lo que andan prometiendo por la radio. El desarrollo, dicen, el desarrollo de Quillaricocha. ¿Desarrollo? Sí. Ay, no me haga reír, comadre, que tengo el labio partido. Pero eso dicen. ¿Quieren conocer el desarrollo que nos ha traído la mina de cobre a cielo abierto? A eso hemos venido, venga, comadre. Venga conmigo, venga, yo le muestro. Vamos todos. Mientras tanto, en la capital, en el lujoso despacho del ministro de Energía y Minas... ¿Cómo le digo, señor ministro? Sí. Mi empresa, la Green Golden Mines, es muy respetuosa del medio ambiente. Ajá. De los nativos que viven en las zonas de explotación. Oh, yes. Me satisface mucho escucharlo, porque siempre es una preocupación lo de el medio ambiente. Don't worry, my friend. Pronto le estaré enviando el informe del impacto ambiental. Ese informe nos correspondería hacerlo a nosotros, pero... Señor ministro, podemos ayudarles en esto. Para ganar tiempo, ¿comprende? Hablemos de los impuestos. Nuestra empresa cumplirá con todos los impuestos establecidos en sus leyes. Muy bien. Naturalmente, confiamos en la comprensión de su gobierno para obtener algunas exenciones fiscales. Se refiere a... exoneración para el ingreso de maquinarias. Ajá. combustibles a un precio más razonable. Ya. Eliminación de las tasas aduaneras. En fin, lo que es común en estos casos. ¿Y en cuanto a regalías? Pagaremos el 3% sobre el precio actual del oro en el mercado. Es lo que se acostumbra en otros países de la región. Oh, yes. Señor gerente, ¿y si el precio del oro sube? Señor ministro, ¿y si el precio del oro baja? Creo que es más tranquilo para todos. Para su gobierno, para nuestra empresa, que las regalías sean fijas. Fijemos el 3% para los próximos 50 años. ¿50 años? ¿No le parece mucho una concesión de 50 años? Bueno, tomando en cuenta los altos riesgos de la inversión, no es mucho. Pero podemos aceptar 30 años. Oh, yes. 3% para 30 años. ¿De acuerdo? O sea, su empresa se lleva el 97% y a mi país le queda el 3%. A su país, sí. Y a usted, señor ministro. La primera regalía sería para usted. Para agradecer la rapidez con que han aprobado esta concesión minera. La Green Golden Mine sabe ser generosa. Muy generosa con quienes apoyan sus intereses. Un poco más de whisky, señor gerente. Oh, yes. Salud. Oh, yes. Vengan, vengan y conozcan la verdad de Tambo Rojo. Hace 10 años vino la minera china. Nos prometieron empleo, muchísimas fuentes de trabajo. ¿Y qué pasó con las promesas? Que se quedaron en eso, en palabritas. Ahí está. En estas grandes empresas empiezan contratando a unos cuantos choferes, unos guardianes, algunos obreros. ¿Y después? Después traen a sus especialistas de la capital o del extranjero. Vienen los ingenieros, los técnicos. Para nuestros jóvenes, nada. Por eso se fueron. ¿Saben lo que más prosperó en este pueblo? Los bares. Los bares y la prostitución. Ja, si no, fíjense en todas esas cantinas por ahí, miren. Pero ¿y entonces, mi comadre? Ni empleo, ni desarrollo, ni nada. Menos que nada, comadre. Aquí lo que aumentó no fue el empleo, sino el costo de la vida. Y las enfermedades. Vayan no al río a ver si encuentran un pez vivo. ¡Uno solito! Buenos días. ¿Se puede pasar? Sí. ¿A quién busca? Buenos días. Busco a la señora Lucy... Guamán. Ajá. Es mi mamá, pero ella ahorita no está en casa, salió de viaje. Ah, de viaje, qué bueno. Sí, a Tambo Rojo. ¿Y para qué usted quería a mi mamá? Bueno, es para explicarle algunas cosas. Creo que le han dado una mala información sobre nuestra empresa. ¿Usted trabaja para esa minera que quieren meter en Quillaricocha? Exactamente. Bueno, en realidad, la minera trabaja para nosotros. Y para ustedes muy pronto, naturalmente. Es una gran empresa. Si me dejas pasar, te lo explico. No, es que estoy sola. Mejor vengo otro día. Bueno, sucede que hace un calor terrible. ¿Será que me invitas un poco de agua, por favor? Déjeme ver, a ver, entre, siéntese. Gracias. Bueno, ¿y cómo te llamas? Anita. Anita, lindo el nombre y más linda la muchacha. Comadre, dígame. Vea, cuando esta minera se vaya de aquí de Tambo Rojo, ¿qué les va a quedar a ustedes? ¡Un hueco! ¿Cómo que un hueco? ¡Un hueco enorme! ¡Y todo sucio! ¡El agua, el aire y la tierra contaminada! Pero si así es la cosa, comadre, ¿por qué aceptaron que vengan estos chinos, pues? Sí, ¡no aceptamos! ¡Nadie nos preguntó! ¡Nadie nos consultó! Llegaron con una autorización del gobierno y listo. Trajeron sus palas excavadoras y sus explosivos y a tumbar montañas. Adiós, Anita. Adiós, señor Sartori. Llámame mejor Gustavo o Gustavito, con más confianza. Y me saludas a tu mamá. ¿Usted no va a volver a visitarla a ella? Mejor a visitarte a ti. Bueno, hora de descansar, que mañana ustedes tienen que salir tempranito. Tengo sitio para alojarlos en mi casa y en la del vecino, ¿eh? Gracias, comadre, muchas gracias. Y mañana, doña Lucy, nomás llegar a Quillaricocha, sí, nos maestro. Vamos donde el alcalde a exigir una consulta a la comunidad. No queremos que nos tomen el pelo como a ustedes, comadre, los de Tambo Rojo, ¿eh? Eso sí que no. Esta historia continuará. Quillaricocha, la maldición de la abundancia. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Planta tu voz también. Radio Semilla 106.5. Hola. Hola. ¿Me escuchás, Felipe? Escucho bien. Ah, buenísimo. No te estaba escuchando. ¿Pero vos me escuchás a mí? Sí, te escucho. A ver si escuchan todos por los auriculares. Sí, escuchamos perfecto, no reparo. Bueno. Háblale. Ok, hola, ahí va. Bueno, aprendiendo de estos inconvenientes técnicos. Bueno, Felipe, me dijiste hace un rato que se había hecho la jornada hoy anti-chevron. Sí, estuvimos en eso. ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? Bueno, bastante bien, la verdad que la lluvia complicó un poco la situación en general, pero llegó mucha gente con mucha fuerza peleando contra Chevron en ese día que se articuló internacionalmente tanto acá en Buenos Aires como en otras ciudades de Argentina, pero también en más de 20 ciudades del mundo que quería mostrar los distintos impactos ambientales y sociales que ha dejado esta petrolera donde ha operado. Ajá, y es todo un desafío esto de hacerla mundial, ¿no? es muy complejo, es muy difícil activar, son demandas muy distintas. Tenemos que pensar que, por ejemplo, hay países como Ecuador, donde Chevron dejó el desastre más grande de la historia petrolera, y hay países como Argentina, en donde Chevron es una empresa reciente, que estamos recién conociendo, pero que, sin embargo, también ha tenido un impacto fuerte su llegada al país. Entonces, bueno, no fue fácil hacer la coordinación, pero el gusto, el sabor de boca que nos deja es muy positivo, en el sentido de que se pudo mostrar mundialmente cómo esta empresa tiene un historial de violaciones de derechos humanos, un historial de violación de derechos colectivos y un historial de contaminación en base a un criterio, a un manejo de criterios meramente economicistas. Chevron es una empresa muy imperial en ese sentido, muy, muy asociada a la geopolítica de Estados Unidos. Entonces, en los países en los cuales ha operado en términos muy gringos, si me permiten llamarlo así. Uh-huh. Está bien, sí. Escúchame, Felipe, y digamos, hay un montón de cosas que salen de acá, ¿no? Yo sé que no tenés mucho tiempo, así que ¿hubo una toma de conciencia en general, así en la población, al tanto difundir y hacer pie en estos reclamos? Esos son procesos que se van dando de a poco. Yo creo que hay una toma general de conciencia de la sociedad argentina desde hace un tiempo respecto de lo que significa Chevron, respecto de lo que significa la utilización del fracking como técnica, respecto de lo que, de la misma manera que también sucede con Monsanto, con la Barrico, con otro tipo de empresas que han llegado a saquear acá el territorio argentino. Uh-huh. Es un proceso que está en crecimiento, pero sin embargo nosotros sentimos que fuimos capaces, como distintas organizaciones políticas indígenas que estuvimos siendo parte de esta movida, sentimos que sí se pudo poner en discusión pública lo que significa una empresa como esta. Bien, ahora yendo a otro punto también del mismo tema, pero de otro lado, ustedes ¿hay algún lugar donde se pueda sacar el registro de las cosas mundiales? O sea, si pueden mandar fotos y cosas que se hayan hecho. Sí, hay una página de www.antichevron.com en donde está concentrada la mayor cantidad de información, y luego hay otras páginas en donde también se está subiendo. Está la página del Observatorio Petrolero Sur, que es foxsur.org.ar. Sí. Está también eso, algunos Facebook, la multisectorial contra la factura hidráulica de Neuquén. Uh-huh. En esos sitios se ha ido subiendo información y ahí está para poder descargarla y para poder verla. Okay. ¿Otras actividades previstas por lo mismo? El Día Mundial Antichevron era hoy, mañana hay algunas actividades más, mañana en Fisque Menuco, en General Roca, y hay una charla, el día domingo hay una movilización en Bahía Blanca, pero acá en Buenos Aires por el momento concluyó esta actividad, y más adelante, sin embargo, se van a seguir haciendo acciones en contra de Chevron, sobre todo en apoyo a las comunidades ecuatorianas que siguen en su proceso de búsqueda de justicia acá en Argentina, y es muy importante activar la solidaridad internacional en apoyo de ellos. Seguro. ¿Cómo se están organizando acá en Argentina? ¿Se encuentran? ¿Hay alguna forma o es virtual? ¿Cómo es el tema? Acá en Argentina hay una red de organizaciones que se ha formado en solidaridad con los hermanos ecuatorianos, de distinto tipo: organizaciones de derechos humanos, organizaciones, partidos políticos, organizaciones de indígenas, las cuales se han comprometido a darle continuidad a un proceso de apoyo a los ecuatorianos, porque ellos siguen con su proceso judicial abierto, y es la única manera, entendiendo que se haga justicia en Argentina, es una de las pocas maneras que se puede llevar justicia a Ecuador. Entonces, por eso hay todo un cronograma de actividades que se va a desarrollar durante el segundo semestre en apoyo a esta causa. Muy bien. Bueno, estaremos atentos y atentas entonces a toda esta movida, y para seguir difundiendo, y cualquier cosa te volvemos a llamar. ¿Te parece, Felipe? Muy bien, muy de acuerdo. Ahí vale. Vamos a estar nosotros con distintas actividades, una muestra fotográfica vamos a tener y distintas charlas sobre el impacto que ha generado Chevron en la Amazonía, en la Patagonia y en distintos países del mundo. Buenísimo. Escúchame, podemos amigarnos. Nuestro Facebook es Semilla Radiodifusión Comunitaria. Y ¿sí? Así seguimos un poco más en contacto. Listo. ¿Ok? Bien. Bueno, muchas gracias, Felipe. Perfecto. Nos estamos contactando. Hasta luego. Hablamos con Felipe. Sí, hablamos con Felipe recién, que nos contaba cómo fue la jornada de hoy, Antichevron, que fue internacional. Y bueno, también podemos contar que el sábado 24... hay otra jornada, anti también, en este caso es anti Monsanto. Tiene que ver también con, sí, con el tema de todas las corporaciones que están haciendo sus negocios y contaminando, arruinando el territorio, arruinando la vida de la gente. En este caso, la del sábado va a ser anti Monsanto. No sé si ya lo había dicho, pero bueno. Es en la Plaza San Martín, sí, enfrente a las oficinas, uh-huh, que tiene Monsanto acá en Buenos Aires. Uh-huh. Siempre se hacía el 25. ¿Alguien sabe por qué cambiaron la fecha? ¿Será porque caía domingo y los domingos no da? La verdad es que no sé. No sé. Bueno. Bueno, si les parece, vamos a una corte musical. A mí me parece, a vos, Tetón. Sí, un corte y una quebrada. Dale. ¿Y después con qué seguimos? Trabajadores. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos. Después de escuchar la música que programa Manuel. Así hola, es. Manuel. Como siempre, música libre. Sí. Música. Hola, Manuel. Libre. No sé qué me dicen. Dígame. Que te fijes cuál es el tema. Es un boicot, ¿eh? Ah, cierto. No, anda. Espera. Bueno, vamos a contarles que el tema que escuchamos recién, este de música libre. ¿Cómo se llama? Se llama La tele que os parió. Ahí va. No. Y el grupo que lo hizo, que lo tocó, cantó, que lo interpretó, Al Baño María. Bien. Es de España, como se dan cuenta, de Olivenza. Existe desde el 1 del 2004. Hace 10 años. 10 años. Bien. Rock rayano, casi llegando a Badajoz. Mirá, acá te hablan en gallego. Ahora mismo no nos aguantamos, así que esto es lo que queda en común y algún buen recuerdo. Esto es un mensaje de otro, no sé qué. Una tal Gabriela Rebá le mandó este, no sé quién será. No sé quién será. Bueno. Besis. Bueno, entonces. Bueno, decíamos, ¿no? Como siempre, música libre. Uh-huh. En este caso, descargada de Jamendo. Que no quiere decir que siempre sea gratis libre, ¿no? Es que los autores comparten su música para que vos la puedas distribuir, la puedas disfrutar, siempre para un uso no comercial. Exacto. ¿Con qué seguimos? Teníamos varias cosas. ¿Con qué arrancamos ahora? Vamos a sí, vamos a escuchar la entrevista a trabajadores de Pharmacity que realizaron nuestras compañeras del programa Trabajadores, que se puede escuchar los martes de 7:30 a 9:30. Ok, muy bien. Ya está acá, José. Todo el mundo lo conoce. Todos fuimos a comprar algo. Sí. Fuimos a dejar nuestros dinerillos allí. Sí, se han instalado en algunos lugares muy grandes que eran otros locales anteriormente. Como que han invadido, ¿no? Un poco la ciudad. Y pero no sabemos mucho de las condiciones que suceden ahí adentro, ¿no? Así que primero que nada, entonces vamos a preguntarle a los compañeros cómo es ese mundo de Pharmacity y la ubicación de ellos ahí dentro de ese mundo. Así que les dejamos todo el micrófono a Juan Pablo y a Leandro. Bueno, buenas tardes primero. Muchas gracias por invitarnos a esta radio. Es la primera vez, bueno, que en realidad hemos dado otras notas en radios, en un conflicto en el 2007, que era lo que pregonábamos nosotros, era el cumplimiento de las condiciones laborales del convenio y de la ley, bueno, y a partir de ahí, bueno, nos valió el despido a muchos compañeros. Después de esa actividad. O sea que ya hay una historia de conflictos. Sí. Esto viene de Pharmacity del año 97, más o menos, en la época menemista, donde nace. Las condiciones laborales eran pésimas. Estamos hablando de, no sé, de domingos trabajados 16 horas de corrido, 12 horas de trabajo de lunes a sábados, sin pago de horas extras, sin horario de descansos. Bueno, ¿vos cuántos años hace que estás ahí trabajando? Yo hace más de 10 años que trabajo más ahí. Más de 10 años. Soy uno de los más más viejitos. Más antiguos, vamos a decir. Pero me parece que los veteranos tienen prohibido el ingreso porque sos antiguo y sos... Se te ve, no estamos en televisión, pero vamos a decir, bastante joven. Se lo ve joven. Sí. Estoy pisando los 30. Mirá, así que entraste... Sí. Entré de jovencito a los 21, más o menos. Y bueno, como muchos que buscaban una fuente laboral estable, segura, claro. Bueno, fuimos a parar lo que pensamos como muchos, una empresa seria. Claro, grande. Está grande, ¿no? Donde uno se podía desarrollar como trabajador profesionalmente, bueno. Pero bueno, el marketing hace que Pharmacity con su eslogan te cuida, te mima y todo lo demás, ¿no? Dentro de lo que es la empresa y hasta sus trabajadores, es totalmente lo contrario. Hay persecución, discriminación, porque los compañeros, bueno, cansados de que lo maltrate, mucha hostigación y que le piseten diariamente los derechos, bueno, es que nace la agrupación Pharmacity en Lucha para tratar de terminar con ese avasallamiento. ¿Cuánto hace derechos que se pudieron organizar, digamos, como agrupación? Como agrupación a partir de 2007, que nos juntamos muchos compañeros y hicimos una huelga, la primera huelga, una huelga histórica de 33 horas en el local Almagro, en Corrientes y Ángel Gallardo. Corrientes y Ángel Gallardo. Sí, fue sí. un lugar. Fue en una farmacia. En ese momento era la farmacia estaba Pharmacity por las condiciones que mencionaba anteriormente. Y bueno, más allá de que hemos podido, en la mayoría de los reclamos que pedíamos, lograrlos, nos valió despido a 15 trabajadores, de los cuales, bueno, lamentablemente el único que pudo lograr la reinstalación a través de una medida judicial fui yo. y a partir de ahí, bueno, no éramos delegados, era muy complicado las elecciones, por ahí el gremio al que pertenecemos, que es el sindicato de farmacia, tampoco ayudaba bastante en ese sentido, entonces, bueno, decidimos organizarnos por fuera de esa estructura y pelear por lo que creíamos que nos corresponde y que realmente nos corresponde. Y hoy en día, la agrupación de ustedes, si ustedes son delegados, tienen ciertos beneficios legales, ¿eso lo hacen dentro del gremio de farmacia o en otra organización? No, bueno, nosotros tratamos de, obviamente, de organizarnos a través del sindicato que nos nuclea, que es ADEF. Claro. Pero bueno, hay muchas cuestiones que, bueno, que no coincidimos y que también nos van alejando de la organización. El debate interno por ahí se acota y muchos compañeros no tienen la palabra de para poder expresarse en asambleas o en otro ámbito. La estamos peleando igualmente porque creemos que la lucha sea no solamente contra el patronal, sino dentro de la institución gremial para democratizarla, sí, y tratar de que los trabajadores también se acerquen y participen en el sindicato que en el nucleo de farmacia. También les da el pie hacia otras farmacias. Exactamente, sí, obviamente, sí. Nosotros, bueno, estamos en PharmaCity, pero no solamente la agrupación la integran trabajadores de PharmaCity, sino trabajadores de Doctor Ahorro, de la empresa también muy conocida, de Farmacia Azul, TKE, Levantas, y así otras farmacias también de menor renombre. Pero, por suerte, bueno, hemos podido pasar todos esos obstáculos y hoy ha crecido mucho y, bueno, y nos estamos organizando para, en este caso, con una consigna que fue bien clara, que es en este momento, que es por un domingo digno, que es lo que nos lleva a nosotros a iniciar acciones gremiales. Perdón, yéndome un poquito para atrás, digamos, ustedes logran, después de esa pelea en el 2007, se extienden a otros sucursales de PharmaCity, digamos, la organización. Claro, en ese momento PharmaCity tenía 70 sucursales solamente. Hoy ya posee más de 200 farmacias y expandió negocios hacia otros rubros, como podría ser lo que ellos denominaron SimpliCity, que es un bazar gigantesco, que lo que están haciendo es ocupar la provincia de Buenos Aires con un objetivo claro de que en un futuro la ley los habilite para poder poner sociedades anónimas en la farmacia y poder acaparar también todo el Gran Buenos Aires, que hoy no puede porque la ley provincial lo prohíbe. Es un monopolio. Es una concentración importantísima. Según la misma página de ellos, ese es dato de ellos, sí, PharmaCity tiene más de 4.500 personas en todo el país. Es un gigante, con 190 farmacias, como decías vos, en 13 provincias. Y como una perlita, sí, vamos a agregar, dentro de su directorio está Daniel González, que es un contador o profesional de la rama económica. Sí. Y que también este señor está muy bien relacionado, el grupo de ellos se llama Pegasus. Este señor también es parte del directorio de YPF. Ah, que te parece que tendría muchísima vinculación, YPF con la farmacia. Me refiero, claro, digamos, lo digo porque es un... Vos estabas diciendo que se están expandiendo a todas partes. Efectivamente, están... es un grupo que pesa fuerte y, claro, que está muy bien relacionado en el mundo. Y en sus orígenes supongo que habrán destruido varias farmacias, ¿no es cierto? O sea, la estructura tradicional, sí, ¿no? Sí, ¿cómo fue eso? ¿Ustedes conocen algo de eso? Sí, es así. O sea, producto de la rápida expansión, porque en tan poco tiempo que una empresa empiece a tener semejantes cantidades de sucursales provoca que el típico farmacéutico de barrio, o sea, que conocían nuestros abuelos, nuestros padres, en el cual uno iba y podía asesorarse con el farmacéutico, fue desapareciendo por el tema de que PharmaCity no solamente ofrece el tema de venta de medicamentos, sino que absorbe temas, o sea, ventas de cosas de bazar, perfumería. Es el típico modelo norteamericano de farmacia, digamos, tener un gigantesco salón con el farmacéutico, por así decirlo vulgarmente. El farmacéutico prácticamente no existe. Es que vulgarmente dicho, el farmacéutico estaría como refugiado en su covacha en el fondo del local. Claro. No se ve, no se ve. Cuando el boticario era el centro de la farmacia, ¿no? Era el motivo de ser de la farmacia. Y entonces, producto de esa situación y también por el tema de las ofertas que saca Farmacity, como poner dos cajas de ibuprofeno al precio de uno, o sí. También la oportunidad de que el que quiere ir a comprar tenga X cantidad de cuotas en una compra, que por ahí un farmacéutico de barrio no puede afrontar ese tema, claro. Termina cerrando la farmacia y termina trabajando para Farmacity. Es por eso que fue tan creciente el tema de la cantidad de sucursales que fue teniendo. Además, esta empresa, perdón, no la empresa, sino la actividad, en plena crisis del año 2000, fue la única rama que encima que no tuvo retroceso económico, sino que tuvo ganancias. Uh-huh. O sea, es la única rama de toda la actividad económica a nivel nacional que tuvo ganancias en ese momento. En una semejante crisis, ¿sí? Claro, claro. O sea que está más que claro, o sea, la situación de esta empresa, ¿sí? Y en un tema tan sensible, ¿no? Como son los medicamentos y todo ese manipuleo, cómo se va desplazando la parte más científica, si se quiere, la parte más seria. Se transforma en un negocio como cualquier otro, ¿no? Claro. ¿Qué más? Uno, si como cliente va, la comparación de ir a una farmacia de barrio con una farmacia de este tipo de cadena, uno cuando va a la farmacia de barrio, o sea, debería ser el... la persona que te atiende. Claro, la persona que te atiende. O sea, no digo la calidez, porque obviamente uno como trabajador lo atiende como se merece, porque para nosotros no son clientes, sino que son pacientes. Claro. Es como que se va perdiendo por la vertiginidad que se le da el negocio, digamos. Es como ir a McDonald's, quiero una hamburguesa en 30 segundos, fui. Claro, exactamente. Y es como que la modalidad que va imponiendo, digamos, Farmacity. Y después todos los otros rubros que no tienen nada que ver, ¿no? Los caramelos, chocolates, que no tiene nada que ver, que le está sacando a otros trabajadores. Sí. El mate es un poco toda la tónica del comercio, de la distribución y la venta y el marketing en todos los rubros, ¿no? Exactamente. Llama mucho la atención porque es farmacia y nosotros mismos alcanzamos a conocer otra, pero todos los rubros es un supermercado. Volviendo al tema, bueno, que es verdad que Farmacity es un polirrubro que vende desde golosina, pasando por accesorios, productos de perfumería, etcétera. Hubo en diciembre del año pasado una resolución que a nivel nacional les prohíbe a la farmacia, y en el cual Farmacity era la más afectada, vender otros productos que no sean directamente relacionados con la salud, como golosinas, accesorios de belleza, carteras, o sea, podemos conseguir fundas de celulares, de productos de electrónica, pero bueno, a partir de en marzo, el gobierno de Macri, amigo, por cierto, del CEO de Farmacity Quintana, dueño del grupo Pegasus, bueno, le hizo un gran favor y en el 19 de marzo... Segundo gran favor. Ya nos van a contar cuál es el primero. Y le sacó dos decretos haciéndose cargo de la jurisdicción de la farmacia, que en su momento estaba regulada por el Ministerio de la Nación. Lo tomó el Ministerio de la Ciudad de Salud y con los dos decretos se hace cargo de la jurisdicción y habilita a la farmacia, en especial a Farmacity, a seguir comercializando estos productos de golosina, todo lo que antes vendía, y volvió con su modelo de negocio tan exitoso, ¿no? que hoy hace que Farmacity tenga previsto facturar casi 5.000 millones de pesos anuales. ¿Y el primer favor cuál era entonces? Sí, el primer gran favor también fue atado, por así decirlo, a la Ley Nacional de Medicamentos, en el cual a Farmacity se le prohibía vender medicamentos de venta libre fuera del mostrador de farmacia, ¿sí? Por ejemplo, a años anteriores se iba cualquier cliente a Farmacity y en la línea de cajas al lado de los caramelos y chicles tenía una tableta Valle Aspirina, la agarraba y la pagaba. Claro. Sin asesoramiento previo de un farmacéutico. Y bueno, la Ley Nacional de Medicamentos, Mansur, si no recuerdo mal, fue que la sancionó. lo que hizo fue que todos esos medicamentos de venta libre pasen detrás del mostrador para ser vendidos, mejor dicho, expendidos únicamente por el personal correspondiente, que es el farmacéutico. O sea, no como autoservicio que uno agarra la canastita. Por eso es el motivo en el cual a los supermercados se le terminó prohibiendo también la venta de medicamentos, ¿sí? Claro. Hubo una medida cautelar por parte de Pharmacity que puso para poder seguir vendiendo. Llegó un momento que esa medida cautelar había caducado, entonces Macri, por uno de sus tantos decretos que firma, agarra y termina vetando esta ley, y por ende termina Pharmacity nuevamente vendiendo estos medicamentos fuera del mostrador, hasta que bueno, la Corte Suprema dio se la... ¿Se pronunció? ¿Ya? Sí, sí. Sí, fue, si no recuerdo mal, en el 2002 aproximadamente. En vez de decir, bueno, sí. Y obligó a Pharmacity a sacar los medicamentos de góndolas y que sean expendidos por un profesional farmacéutico o un idóneo de farmacia. No le salió tan bien esta vez. No le salió tan bien. A pesar de los esfuerzos que hicieron. Pero qué peligro, ¿no? Es decir, cómo todo se va degradando en calidad, en contenido, ¿no? En la relación con el cliente. Estaba pensando que además la publicidad que se hace, es decir, compre tal medicamento, te lo dicen en la televisión. Claro. Con lo cual fomentan un uso indiscriminado de favorecen la automedicación. Claro, sí. Favorecen la automedicación, etcétera. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantá tu voz también. Radio Semilla 106.5. Sarah, tu vas me manquer. Sarah, tu vas me manquer. Aussi, tu vas me manquer. Sarah, tu vas me manquer. Comme moi, je vais te manquer. Mais moi, c'est pour de vrai. Sarah, tu vas me manquer. Et moi, je vais pleurer. Le temps va défiler. Tu travailles en juillet. On ne se reverra jamais. Et les vacances vont passer. Et les vacances terminées. Et les vacances vont passer. Et la rentrée commencer. Et tu vas m'oublier. Et mon souvenir oublié. Et nos souvenirs oubliés. Tu me verras à la télé. Je serai interviewé. Et là, je raconterai qu'étant jeune, au lycée, j'étais pauvre et frustré. Mais j'ai aimé une fille belle comme l'été. Et là, tu te reconnais. Tu t'en voudras à en crever. Mais je ne suis pas rancunier. Même connu, je t'attendrai. Sarah, tu vas me manquer. Sarah, tu vas me manquer. Aussi, tu vas me manquer. Sarah, tu vas me manquer. Volvemos. Seguimos con Flor de Semilla hasta las 10. Bueno, hemos recibido a los invitados del programa de hoy. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se los escucha? Sí, se los escucha perfectamente. ¿Qué estábamos escuchando recién? Recién están escuchando A la Tele por Anthony. Chanson francés, guitar, origen, Francia, Thionville, página web. lefonblard.bandcamp.com. Existe desde el 1/7/2002. Esta es la data que tenemos. Quizás haya más. Buenísimo. Podemos anotarnos en el taller de francés de acá de IMPA. Sí, de paso, para poder leer los títulos de las canciones que nos manda Manuel. Las canciones libres de Manuel. Claro. Si no, se nos complica un poco. Bueno, estamos aquí entonces con Maxi y Cristóbal. Sí. DTL en presencia, activa. ¿Qué le vamos a preguntar a ellos? Bueno, ¿Por dónde empezar, no? ¿Por dónde empezar? Es demasiado. Ya el otro día le doraron la píldora bien, un chabón que habló ahí en la facultad de cosas, DTL nombró 20 veces. Dorar la píldora es muy antiguo eso. Sí, es verdad. Yo la uso igual, ¿eh? Bueno. ¿Será que somos antiguos? No. Pero es difícil porque nos conocemos tanto que es difícil preguntar algo para que las personas que no saben nada, por ejemplo, de tele o saben poquito, se enteren bien y entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Es verdad. Y bueno, empecemos por el principio entonces. ¿Qué es DTL? Cuéntanos. ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? ¿DTL dices, no? ¿Qué es DTL? Buena pregunta. Nos preguntamos eso bastante y estamos cuestionándonos y reflexionando sobre eso. En realidad DTL, a ver, así históricamente, es un grupo de arranca tipo 2004, si no me equivoco. Yo no, y ninguno de nosotros estaba en esa época, con un grupo de compañeros que estaban militando, que hacían militancia en Villa, ¿no? Y lo que una de las cosas que empezaron a darse cuenta que era necesario, ellos en general no venían del palo de la comunicación, pero se empezaron a dar cuenta que era algo bien, bien importante, era una forma de que la gente se enganchaba, que era muy necesario, era una herramienta para defender las tomas y las actividades que se estaban haciendo, y empezaron a embalarse con el tema de armar un canal de televisión. Entonces eran conocidos como los pibes de la tele. De ahí viene DTL. No es una sigla, así que no traten de buscar el díganlo, la verdad. El significado. Sí, no, de ahí viene. Los pies de la tele fue quedando DTL. Con el avanzar del tiempo, se fue sumando más gente. Y un poco uno podría decir que fue derivando en esto de la militancia en comunicación un poco más por... un poco por el mismo devenir de la lucha de clase, por ponerlo de alguna forma, ¿no? O de la militancia de los movimientos sociales, en el cual era una herramienta que nos dábamos cuenta que era de muy importante, pero no estaba ahí muy desarrollada, y sobre todo nos dimos cuenta que el aspecto técnico de la comunicación no estaba desarrollado. O sea, había muchos estudiantes de universidad, había mucha idea de que la comunicación era importante, ahí hay muchas experiencias de los movimientos sociales y anteriores, digamos, de los 70 y antes que eso, que en el cual la comunicación y los medios de comunicación eran parte de su estrategia de construcción política, pero nadie sabía cómo armar transmisores, nadie sabía cómo subir las antenas, nadie entendía mucho qué hacía que el sonido fluyera por el espectro, ¿no? Y un poco aprendiendo mucho y ensayo y error, nos empezamos a dar cuenta que esta era una beta que era muy valorada y que además era una herramienta que te permitía construir mucho, porque es una puerta de entrada muy potente el aspecto técnico. Nunca el objetivo ha sido, ni es, ni va a ser, esperemos, la técnica por la técnica, ¿no? Sino que una herramienta indispensable que cierra el circuito de la comunicación, pero claramente nosotros sabemos que lo que importa no es construir la radio y subir la torre, sino que disputar el sentido común, hacer política, digamos, ¿no? Pero una herramienta indispensable y que lamentablemente está muy poco desarrollada, digamos, desde el campo popular. Así que ahí fuimos con el tiempo perfeccionándonos. Ya te diría que estamos bastante avanzados en eso. Estamos desarrollando ya transmisores propios, estamos cerca de homologar nuestros propios transmisores, lo que quiere decir que van a tener el sellito que les permite circular legalmente y nadie se los va a poder volver a decomisar, como han hecho algunas veces. Pero sin tratar de olvidarnos que esa es la etapa en que estamos ahora, de cómo uno sigue y manteniendo el trabajo técnico, seguimos construyendo transmisores, levantando torres, construyendo antenas, haciendo investigación y desarrollo propio, que esta experiencia del transmisor viene como a formalizar todo lo que arrancó con los años de experiencia de hacerlo de manera más artesanal y casera, pero sin nunca perder de vista que lo importante es hacer política, disputar poder, disputar hegemonía, disputar el sentido común. Entonces, un poco en ese proceso estamos de cómo balancear las dos cosas. Eso. Yo quería hacer una acotación. Si bien es cierto que nosotros empezamos a desarrollar la tecnología por una cuestión, a desarrollar los transmisores por una cosa de necesidad, no es cierto que no se venía haciendo. De hecho, fueron... No, digo, antes de nosotros había militantes que sí hacían esto. Y de hecho es que nosotros aprendimos, nosotros de TL, los más viejos, aprendieron de de Ricardo Leguizamón, que él venía desarrollando esto, y él fue el que nos empezó a enseñar todo esto. O sea, no sé, que no se crea que fuimos nosotros los que nos saltó la chispa por hacer los transmisores, sino que ya se venía gestando de mucho antes. Claro, pero por ahí faltaba, como no sé, como un poco más de no me sale una palabra, claro. Amplificar, ¿no? Lo que se estaba haciendo. Reproducirlo, claro. pero es muy pertinente lo que dice Maxi de Ricardo. Fue una persona clave y de las primeras personas que se animó con este tema desde el campo popular, digamos. Uh-huh. Y eso fue maestro de los que hoy día están construyendo los transmisores en el taller, que está acá en el INPA, digamos. Eso es cierto y vale, es muy buena la acotación de Maxi. Lo que nos pasa un poquito en el ahora, y seguramente esto del conocimiento técnico es algo que en el campo comunicacional nosotros lo tenemos más claro, pero uno podría ver que es un debe del campo popular en general, digamos. O sea, el devenir del capitalismo, ¿no? O sea, evidentemente lograron separar la tecnología y los medios de producción y el que piensa el proceso productivo del que lo ejecuta, y un poco lo que nosotros vemos es que si no somos capaces de reapropiarnos de esos saberes, de esos conocimientos, de esa maquinaria, de esos equipos, de esa capacidad de hacer, digamos, estamos medio cagados, digamos. Entonces, por eso la apuesta insistente por el desarrollo tecnológico, que entendemos, insisto, no es un fin en sí mismo, ¿no? Es una herramienta, pero indispensable, sobre todo hoy en día. Una pregunta, Ricardo Leguizamón tiene una cátedra en la UBA, en la Facultad de Ingeniería, y ahí lo conocieron. No. ¿O cómo es que ustedes pudieron aprender de él y adquirir la práctica que tienen? No es ningún ingeniero. Catedrático. Va, yo te puedo contar lo que yo sé. En verdad, ninguno de nosotros dos estaba cuando empezó todo esto. Él, su padre, era radioaficionado. Uh-huh. Y de ahí, él laburaba con radio. Y ahí es que empieza él a ver en un momento dado que la televisión pega muy bien en los barrios. Empiezan a hacer televisora, de ahí nace TV Piquetera, una televisora transhumante, creo que. Y de ahí es que los chicos ven eso y saben de los saberes de él y le piden que le enseñe. Pero no tiene ninguna... Es más por oficio que por carrera. No, lo preguntaba un poco de manera graciosa, digo, porque es una característica común a todas las experiencias con las que hemos estado conversando y entrevistando en el programa, de que necesariamente casi nadie tiene los conocimientos académicos de lo que implica hacer lo que están haciendo, digamos. Entonces también es como para valorizar el tema del oficio, de cómo uno puede aprender distintas cosas en otros lugares, en otros espacios, con otras personas. Y cómo los saberes y el conocimiento circula por fuera de la academia, ¿no? Que eso es bien importante. Y, o sea, una de las cosas que yo personalmente, que a mí me llaman, que a mí me atrajeron, me enamoraron, digamos, del proyecto de ETL, tenía de mucho que ver con este autodidactismo y este un poco caradurez, si se quiere, de darle para adelante, ¿no? Y aprender haciendo y a la mierda. Y si no sabemos, lo aprendemos, y si no, lo inventamos, digamos. Eso es mucho de la tradición del hazlo tú mismo, qué sé yo, del anarquismo tradicional o de otras vertientes. Que, o sea, en el fondo, no que el, como la esencia, yo entiendo y entendemos, yo creo, de la autogestión. Porque que no voy a esperar que nadie lo haga por mí, ni que nadie me lo dé, lo voy a hacer. Y me las tengo que roscar para hacerlo. Y eso se ve, ahora son procesos largos, son procesos engorrosos, mucho ensayo y error. El otro día hacíamos con una especie de museo comparando los transmisores uno al lado de otro en el tiempo. Hablamos de los transmisores porque es lo que técnicamente es más complejo, digamos, ¿no? Pero sería algo parecido con la antena o con cómo se paran las torres, yo creo que sería lo mismo. Es muy patente como el primero una carcasa con un par de cables que dan dando vuelta y ahora es algo que parece que podría estar en una tienda, digamos. No, estar en una tienda, pero podría estar. Próximamente en Garbarino. No, tenemos un acuerdo con Megatones. Bien. Está bueno esto que comentabas de hacerlo uno mismo, porque incluso no es que me parece, es un comentario. Yo llamo a los chicos de TL, che, me hacen un transmisor y dentro de 2 meses, 1 mes, el plazo que sea, vengo y lo busco y lo pago y me voy. Sino que incluso se puede participar de esa realización. Se han hecho talleres de construcción de transmisores y antenas de radio y de TV. Y hay muchas personas que, iniciando sus medios comunitarios, pudieron también acceder a toda esa información y al aprendizaje técnico que, bueno, por ahí no lo podés incorporar y reproducirlo, pero sí en el momento estás aprendiéndolo y participando también del hacer. Los talleres de transmisores, en que, para que la gente se haga una idea, se construyeron así como dice Sofi, con la guía, digamos, de algunos compañeros, sin demasiado conocimiento en su momento, pero con algo, y con mucha gente que nunca había visto un transmisor en su vida o poco, y salieron decenas de transmisores, ¿no? Y eso como hecho, o sea, en términos concretos, es muy potente, porque que después de cada taller habían casi 100 radios con capacidad de empezar a transmitir lo que quisieran, pero también como hecho político es muy potente, ¿no? Estamos muy acostumbrados a tenerle miedo, mucho como respeto reverencial a la tecnología, que es como algo que está afuera y que tenemos que esperar que venga, y generalmente algo importado para que funcione. Pero estamos llenos de ejemplos. De hecho, si uno hace la cronología de la historia del desarrollo de la ciencia, digamos, ha sido todo así, digamos. Las patentes algo nuevo, lo de las marcas algo nuevo, en la historia de la evolución de la tecnología humana es algo muy nuevo, digamos, es un invento muy reciente que claramente tiene una intencionalidad de acumulación de capital, digamos, pero es algo que sin ese espíritu y sin ese atrevimiento, si se quiere, nunca hubiésemos avanzado en nada, digamos, como humanidad. Así que es un poco, yo creo, la apuesta que nosotros hacemos de rescatar eso, digamos. Sabiendo que tenemos que aprender mucho, sabiendo que no hay que ser soberbio, que hay que encarar estas cuestiones con la humildad que requiere, sabiendo que nos tenemos que seguir formando, sabemos que tenemos que profesionalizarlo en el sentido de hacer procedimientos más sistemáticos, más estandarizados, etcétera, etcétera, pero que eso no sea una limitante, que el no saber hoy no sea una limitante, digamos, que ni para nosotros ni para nadie. Y justamente, como decía Sofi, a nosotros no nos interesa el vínculo del producto final del transmisor, que alguien venga después de 2 meses y se lo lleve. Lo que nosotros quisiéramos es que hubiese 500 DTLs o colectivos, como sea, por todos lados, que pudieran hacer su propia tecnología de lo que quisieran, digamos. Y es un poco uno de los objetivos que tenemos ahora, de pasar a una etapa propiamente tal. Uno de los sueños que tenemos es directamente tener un laboratorio de investigación y desarrollo, digamos, ¿no? Que empieza por las tecnologías como los transmisores y de las telecomunicaciones, pero que en realidad no tiene límite, digamos, ¿no? Siempre con una evaluación política de qué es lo que el campo popular necesita más como herramienta de lucha, pero necesitamos de casi todo, así que tenemos un abanico muy camino, y un largo camino y un abanico muy amplio de cosas por investigar y desarrollar. Entonces, lo que necesitamos es que más gente se sume y lo replique y lo haga con o sin nosotros, digamos. Eso es muy secundario. Y en ese sentido, hay un colectivo en Córdoba, ¿no? El CTP. Sí. ¿Qué vínculo tienen ustedes con ellos, o tuvieron algo que ver con el origen de este colectivo? ¿Cómo se relacionan? El origen, la verdad, no te podría contar mucho. Yo sé que tenemos, hay de mucho vínculo interpersonal, político y técnico, digamos. Estamos en permanente contacto, viajamos a Córdoba, vienen los compañeros acá, le afanamos ropa, que aquí está mostrando Maxi. Bueno, nos regalan ropa. Hay un vínculo fluido y son, si se quiere, como socio estratégico en todo este tipo de desarrollos, digamos. Hemos articulado desde cuestiones concretas como trabajo en conjunto hasta actividades de resistencia, digamos. O sea, hay un vínculo fluido y permanente. Sí, son como nuestros primos, nuestros hermanos, no sé cómo decirle. Bien. Pero eso no es todo, digamos, la parte técnica, de tecnología, exacta, etcétera. Porque hace poco hubo una muestra de fotos también. Cuéntenos un poquito cómo fue eso de la muestra. ¿De dónde surgió? ¿Cómo aparecieron ahí? La muestra Maxi de... Maxi no quiere hablar. No, hola, no, Maxi. Se pone tímido. ¿Qué voy a decir cuando...? Te copa la palabra. La muestra de fotos, bueno, en el colectivo, o sea, bien importante, o sea, tenemos, si uno lo esquematizara, digamos, está todo interrelacionado, ¿no?, en la vida real, pero hay como una línea de comunicación y una línea de producción y tecnología, digamos, básicamente son como los ejes con que nos estamos estructurando en este momento. Una de las compañeras de DTL, Anita, que entre otras cosas es fotógrafa, se dedica a registrar los procesos, tanto de trabajo de DTL como de otros movimientos sociales, digamos, ¿no? Entonces lo que hizo fue un rescate más que de la historia de DTL, era un rescate a partir de nuestras experiencias concretas, pero en el fondo lo que se quería retratar era el proceso de distintos medios comunitarios, distintos procesos de lucha en los cuales el armado de la radio o el proceso concreto de montar una radio es como una manifestación de lo que está sucediendo, es un aglutinador, es donde la gente se junta a la radio, es lo que genera el diálogo, pero en realidad lo que Anita está retratando es el proceso de lucha, de resistencia, digamos, ¿no? A través de una arista específica que tiene que ver con la conducción de medios comunitarios, alternativos y populares, pero lo que quieren demostrar esa foto y lo que la fotografía de Anita yo veo que hace siempre es el rescate de las luchas, de las experiencias de resistencia, digamos. ¿Cómo aparecieron en la facultad y en esta sede? Su gestión de Anita. Tienen ese espacio en que hacen exposiciones. Hay todo un protocolo, un formulario muy formal que uno postula y te dan, gana, digamos, la posibilidad de exponer en ese espacio, digamos, ¿no? Hay una serie de formularios y cosas que se van completando. Pero bueno, eso en particular con esa muestra de fotos y tuvo que ver con eso. El objetivo en realidad estar en la facultad un espacio más, pero justamente el otro día en la reunión hablábamos de que sería muy bueno poder que esa exposición rotara en espacios en los cuales hubiese posibilidad de que eso generara la chispa, la semilla, digamos, radio semilla, de que esto se replique. Si tenemos que ser más, tiene que haber más, tiene que haber más medios, tiene que haber más militantes, tiene que haber más colectivos técnicos como el CTP, tenemos que ser más. Ahí podíamos ver fotos que, bueno, van a estar hasta el 30 de mayo, así que tienen la posibilidad de ir a verlos a la Facultad de Ciencias Sociales en Constitución. Y prontamente estarán en muchos lugares que ya estaremos informando, ¿no? Genial. Vimos fotos de Mendoza, de Catamarca, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no nos cuentan un poco cómo es esto de los DTL viajeros? Sí, ahí yo creo que Maxi puede, porque Maxi es más viajero que yo en realidad. Yo. Ahí vamos a hablar de los viajes. Y Maxi le puede contar un poco cómo es una de la ruta de Telia. No sé qué decir. Por ejemplo, ¿qué los lleva a ustedes a ir a alguna provincia del interior del país a llevar un transmisor, a llevar una antena? ¿Por qué hacen esa movida, ese esfuerzo de ir ustedes hasta los lugares a hacer las instalaciones, subirse a las torres? ¿Qué los mueve hasta allá? Y la causa de la comunicación, o sea, la carencia de la que hablaba Cristóbal hace un rato que se tiene en cuanto a la tecnología es la que nosotros queremos suplir, y al haber esa carencia en las provincias no queda otra que dedicarle el tiempo de vida a ir a esos lugares. Lo que se intenta hacer cuando se va a los lugares es un poco también capacitar en cuanto a lo técnico. Por ahí, si se va a armar una radio y no saben cómo se instala la consola, nosotros por ahí ayudamos, intentamos colaborar con el aprendizaje más de lo técnico de la radio. Y lo de la torre, tenemos una cancha bastante amplia de instalaciones. Entonces, por eso, más por una cosa de necesidad que vamos. ¿Y por dónde anduvieron? ¿Por qué lugares estuvieron y qué radios? A mí me gusta Mendoza, porque me queda al lado de la cordillera. Anduvimos por Mendoza, Córdoba, Tinogasta, Andalgalá, La Rioja, Chilecito, Neuquén, Mendoza en un par de lados, varios, Córdoba también, no sé si lo dije, y Buenos Aires. Por ahora estábamos viendo para hacer una radio en el Chaco. No, el día se fue al Chaco y ahora iba a haber una en Corriente. ¿Y está, bueno, está de algún viaje internacional? Se han hecho viajes internacionales. Matías viajó a Chile, Martín viajó a Brasil, a Uruguay, y prontamente quizás sean compañeros de afuera los que vengan ahora a capacitarse técnicamente del laburo que estamos haciendo nosotros. Eso quería marcar también, que está el aspecto de nosotros yendo a los lugares, pero también no interesa mucho y hay espacio para que gente venga y se suma a este aprendizaje. De hecho, como decía Maxi, uno de nuestros planes es que en las próximas rutas que vengan, sumar a otros compañeros. Y algunos, ya hay algunos, hay un par de compañeros interesados con que venimos articulando hace un tiempo, de Brasil, por ejemplo, que están bien interesados. Porque, y nos damos cuenta que una carencia, que no, la carencia del aspecto del conocimiento técnico para armar una radio no es solo Argentina, digamos. No es solo el campo popular argentino. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando y lo que nosotros quisiésemos incentivar, digamos. ¿Sí? Es parte, perdón, con esto cierro, y es parte de las cosas que como desafío nos hemos planteado, de cómo replicar el aprendizaje. Creo que nosotros particularmente somos muy malos, y podría ser el campo popular no es tan bueno para sistematizar sus prácticas y sus experiencias. Y nos cuesta mucho hacerlo, y necesitamos hacerlo. Sabemos que necesitamos hacerlo, y es una deuda pendiente que es sumamente importante. O sea, esto no puede depender de que 2, 3, 4 compañeros, o sea, de repente nos dábamos cuenta que si faltaba un compañero no podíamos calibrar el transmisor, por ejemplo. Claro. Esas son cosas muy evidentes de que te dejan en un lugar de vulnerabilidad y precariedad muy alto. Entonces, si no somos capaces de sistematizar toda esta experiencia, replicarla y que se encarne en decenas o cientos de compañeros, tiene sus días contados, digamos, ¿no? Chicos, partiendo un poco de la premisa esta de que Dios atiende en todos lados pero tiene su oficina en Buenos Aires, quizás tiene repetidores en otras grandes ciudades de Argentina. Por ahí, algunos medios, uno cree que algunos medios de Buenos Aires o de otras ciudades grandes también, le es más accesible conseguir determinadas cuestiones, ¿no? No sé, salir a buscar determinados cables especiales, ¿no? Eso un poco usted le da la prioridad de llegar a pueblos más en los rincones de Argentina, ¿sí? Que se sabe que quizás le cuesta 3 veces más que... O sea, a ver, el esquema de priorización... Te dejo. ¿Cómo le gusta hablar a la gente? Prioridad, en realidad tiene... El conductor. Tiene que ver bastante con... O sea, hay una evaluación... Y no evaluación la palabra. Tiene que ver con el proyecto político que hay detrás, digamos. O sea, y más allá del lugar de donde esté, hay luchas con las cuales nosotros sabemos que partimos al día siguiente. Hay compañeros que van a agarrar las maletas y van a partir al día siguiente. Por ejemplo. ¿Sí? Bueno, cuando fue toda la lucha contra la mega minería, digamos, por ejemplo, ahí se armó la radio y se fue nomás. No. O sea, hay cosas como que el proyecto que hay detrás es lo que se evalúa principalmente. Después, toda la parte de la lejanía, que yo creo que es un gran problema. O sea, hay muchos de los vínculos que nosotros tenemos que tienen que ver con conseguirle, como tú decís, cuestiones que no consiguen en las localidades del interior, digamos, tal cual. Nos llaman, che, necesitamos un cable tal cosa, necesitamos un repuesto de esto. Eso pasa mucho y es muy visible lo que suma la complejidad para que este conocimiento técnico se replique, digamos, ¿no? Ahora, no sé si uno diría que la priorización del esfuerzo va a tener que ver, o de priorizar tal o cual viaje, va a tener que ver con que se está más lejos. No, yo te diría que tiene más que ver con el análisis político de la lucha que hay detrás, digamos, y el vínculo que hay con los compañeros. No sé. Y come galletas. Auspicia ese momento, Granix. Sí, eso. ¿Hay algún medio comunitario, alguna radio que a ustedes les haya quedado así como la experiencia como más querida, o que se hayan involucrado más con el proyecto, que les haya interesado, que les gustó el lugar, no sé? Radio Semilla. La parte de Radio Semilla. Te vuelven las flores, ¿eh? Obvio, pero... Che, pará, no, piénsenlo un toque. Vamos a un cortecito... Escuchamos algo de música, volvemos y nos dicen, ¿sí? Bueno. energía. Y aunque no sea nadie, te van a conocer. Si te interesa, lo quieres a huevo. Si te interesa, ya todos van a hablar de ti. Búscate a un famoso para pasar el día. Recuerda que el otro para después poder perder. Bastante clave, hacerte en tu sitio. Dale la saca y luego empieza a poner. Tu cabeza, Radio Semilla 106.5. Decile no a los zoológicos en todo el país. Decile sí a la libertad de los animales. Exigimos a las autoridades el cierre de todos los zoológicos del país. Y en La Plata convocamos a este próximo 25 de mayo a una movilización donde vos no podés estar ausente. Porque encerrar y torturar no es educativo. Queremos ya recuperar al animal. Queremos restituirlo a su hábitat. El próximo 25 de mayo, a partir de las 14 horas, marcha multitudinaria por la defensa de todos los animales. Dale, decile no a los zoológicos. Decile sí a la libertad de todos los animales. Rompiendo Cajarón, FM 106.5, Radio Semilla. ¡Oh! ¡Qué música suave y acogedora! Este día es... ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Pero estamos flotando en el aire, porque la musiquita esa nos dijo... Oh. Bueno, vamos a hacer... ¿Nos aguantan un toque que hablamos con una compañera? ¿Cómo no? Y... porque es algo, porque si no nos vamos a olvidar, después se nos pasa. Clausúrele el micrófono, que si no le... Relacionado con lo que escuchábamos recién, ¿no? Con el spot. Hola, hola, hola. Sí, ¿quién habla? Ah, ¿qué hace, Juan? Perdón. Enchufáselo arriba al teléfono. Espera, que estamos tratando. Sí, estamos al aire, pero espera. Enchufáselo en el telefonito. Arriba. Arriba. Estamos solucionando unos inconvenientes técnicos. Va, ignorancias técnicas. Hola. Hola, hola, hola. Ah, yo no me escucho, pará. No tenés auriculares. Claro. Hola. Hola. Sí, sí, te escucho. Ah, bien, ahí que estamos. Bueno, acabamos de escuchar el spot de Noa al Zoo. Y sí, queríamos preguntarles un poquito a quienes estuvieron organizando esto, ¿de qué se trata toda esta movida? Claro, esta movida es parte de una movida que hay de varios grupos, de varias asambleas, tanto en Capital, Zona Sur y La Plata, que apunta a unirnos todos por la abolición de todas las cárceles, en este caso en la que hay animales que están encerrados, explotados, privados de su libertad, con el fin de hacer un negocio de ello. Ajá. ¿Y hay alguna fecha en especial pautada o se hace regularmente? ¿Cómo es el mecanismo que utilizan? Y en este caso es el 25, el domingo 25 de... Este próximo domingo, 25 de mayo, sí. Exactamente, el 25 de mayo. Sí, ¿y dónde va a ser? En la Puerta Zoológico de La Plata. Ah, en La Plata, cierto, es verdad. En La Plata, sí, sí. ¿Te acordás de dirección? No me acuerdo exactamente, son números probablemente. Bueno, Google. Dale, ahí te pasamos la... Quien quiera ir, que vaya a Google. Bueno, no importa, igual es fácil llegar a San Luis de la Plata. Vas a La Plata y preguntas. Sí, ahora igual Sandy juega a buscar la dirección y te la pasamos en muy de segundos. Bueno, ¿qué onda? ¿Se van a reunir tempranito ahí? ¿Cómo viene? ¿Cómo es el día? Sí, lo vamos a juntar temprano, vamos a llevar carteles, vamos a llevar algunas consignas, vamos a hacer un poco de ruido, vamos a hablar con la gente, vamos a tratar de que entre la menor cantidad de gente posible mediante la concientización. Y 42 y 118 es la dirección. Entre la 52 y la 118. Para que se me cayó todo. Hola. No hay problema. Nah. 52 y 118, bien. Ya hicieron ahí actividades en la Zoología de La Plata, ¿no? Sí, hubo varias. Cada tanto se hacen. Estuvieron un poco pospuestas porque le prestamos mucha atención al Zoológico de Varela. Claro. Básicamente, estuvimos como focalizando mucho la atención ahí y bueno, ahora le toca al de La Plata. ¿Y hubo una vez represión así violenta como hubo en el de Varela, en La Plata? No, nunca. En La Plata hubo, porque de hecho hubo acciones bastante fuertes en La Plata. Un día no abrió directamente el zoológico en una oportunidad. Los chicos lograron el cierre total. Esto fue hace unos 6 meses, creo, más o menos. Uh-huh. Y sí, así que también se pone un poco picante ahí. ¿Pero quién fue a patotear la cara o...? ¿O patotas, así como fue en Varela? No, patotas no. La patota fue solo en el Varela, por ahora, pero básicamente fue toda una mezcla de gente, de policía y de también staff del zoológico. O sea que algo sucede también ahí, ¿no? En estos lugares que venimos denunciando de alguna manera como... Totalmente. Sí, ahí también hay intereses que se están poniendo en juego y se está evidenciando también, la gente se está dando cuenta y por eso se ponen todos nerviosos también porque dejan entrar y por el costo económico de alguna manera se está logrando. Claro. Che, ¿y acá en la zona, en Buenos Aires, en la ciudad, va a haber alguna actividad en el zoológico porteño? Sí, no es fecha todavía, pero sí, en cuanto se viene la fecha, le vamos a estar avisando. Bueno, buenísimo. Ok, ¿alguna otra actividad que estén planeando relacionada con esto? No, tenemos una degustación en el Parque Centenario. Ajá, que ¿cuándo? Este domingo es el Zoo de La Plata, el siguiente degustación del Parque Centenario. El primer domingo de junio. Hay una fiesta en Club B donde va a haber venta de comida vegana y demás. Ajá. Y proyecciones de videos y va a estar la presión del zoológico y demás videos de veganismo. Bueno, igual les decimos a la gente que está escuchando que los días viernes de 5 a 7 de la tarde pueden escuchar toda esta información acá en Radio Semilla. Conciencia de Liberación, ese es el programa. Y les van a dar todas las novedades de, digamos, de todo lo que tiene que ver con la explotación, la liberación animal, la liberación total, veganismo y varios otros puntos que se unen en uno, ¿no? Correcto, vamos a tener, el próximo programa vamos a tener un especial de disección, va a haber una sección de autoturismo para que podamos independizarnos un poco de la industria, veganismo en general, como siempre, muy buena música y bueno, algunas que otras sorpresas. Muy bien, buenísimo. Bueno, estaremos atentos entonces, escuchándonos. Gracias y hasta luego, nos estamos viendo. Iba a hablar Fampi. Gracias, gracias a ustedes, ¿eh? Podemos decirle que bueno, sos Fampi, ¿no? Porque estábamos diciendo por el Facebook que iba a hablar Fampi. Claro, no, yo no soy Fampi, Fampi está acá al lado mío. Perdón. Pasa que agarré el teléfono primero a él y viste cómo es esto. El que agarra el teléfono habla acá. Bueno, les mando un beso, chicos. Además, teníamos todo el programa, hacíamos tres sesiones de programa, ¿no? Más o menos. Bueno, Fampi, les mando un beso y... Te agradezco mucho por llamarnos. Justo estábamos juntos, mirá. Bueno. Nosotros estábamos juntos en el programa de viernes. Ah, buenísimo. Bueno, de producción. Nos estamos viendo entonces. Muchísimas gracias por todo, que estén bien. Un beso. Te mando un beso. Chao. Bueno, bien. ¿Estamos al aire? Sí. Bien. Yo no escucho un... A ver. Hola, ahí está. Bueno, hablábamos con los chicos que están en el programa también en Radio Semilla y que están haciendo algunas actividades variadas como degustación este domingo en el Parque Centenario. Ahí decíamos, Cristóbal decía que no le habían gustado nada los choros veganos que hicimos a través en el encuentro de la Red Nacional de Medios, pero vas a tener que probar otro, vas hay a ver. Seguir probando. Sí, la otra vez hicimos, yo hice dos choriciadas ya y salieron uno mejor que otro, no, pero hay que tener cancha con él. Sí, claro. ¿Es prueba y error o no? Prueba y error, y aparte lo que le pongas también, ahí ese día no había nada para ponerle. No, ¿entendés? No había chimichurri, no había salsa. O si había chimichurri, a poco no me acuerdo qué pasó. También no estaban no apetitosos. Algo había pasado. Pero bueno, ya seguiremos con dale, eso. Dale, buscaremos la vuelta, muy bien. Bueno, seguimos acá con los compañeros de la tele. De tele. ¿Estábamos en qué? ¿Qué les íbamos a preguntar? Ah, el tema era la pregunta pendiente. ¿Cómo fue? Si había algún medio comunitario o... No quiero decir preferido, favorito, pero que les llegó a su... Bueno, pero eso ya lo contestaron, dijeron Radio que Semilla, no. Está claro. No hay otro más nosotros, el único. Qué chabón. Bueno, sí, yo les quería hacer otra pregunta, que es si, además de participar de tele, participan de algún medio de comunicación, ya sea de tele o radial... ¿Alguna o si sitio convocado por participar de algún proyecto de medio de comunicación? Que no sea técnicamente, ¿no? Digamos, que sea... Que no sea radio técnicamente, pero fuera de tele, digamos, ajá, en otro... Ah, bien. Fuera de tele, ahora... varios participaron de programas de radio y de otras instancias de comunicación. Y en estos momentos somos varios los de tele que estamos participando de Antena Negra. Ajá. Y nada, eso... ¿Y qué nos pueden contar de Antena Negra? Porque no hemos charlado sobre Antena Negra. Hasta ahora hemos repasado varias experiencias de radios comunitarias, pero todavía sobre televisoras no pudimos compartir demasiado. No sé si no lo dejamos para la próxima, cuando invitemos a los compañeros de Antena Negra. Yo preferiría el otro día vino una de las chicas y la comprometimos a venir. Pero a la bueno, Malena. No. Sí. Y preferiría que se hablara de Antena Negra cuando estuvieran los Antena Negra. Porque hay unas par de discusiones que nos estamos dando que estaría bueno que se saldaran antes de venir. Por ahí yo hablo y meto la pata y no está bueno. Así que prefiero, el silencio otorga. Cagón. Che, no, bueno, una cosita con respecto a eso de los medios, es una de nuestras otra de las cuentas pendientes. Es algo que venimos discutiendo hace tiempo, la necesidad o las ganas de tener un espacio propio, un poco en este rol que hablábamos antes de la sistematización y de la replicación también de lo que nosotros hacemos. No solo, insisto en la idea, no solo la técnica, el oficio de armar el transmisor, sino que de las posturas y de la perspectiva que hay de la militancia política específicamente en comunicación, pero que el objetivo obviamente es, no sé, pues, terminar con el capitalismo de mierda. Está clara esa parte, por lo menos para nosotros. Y Maximiliano, aunque no lo quiere decir, acotó algo en la tanda de música que era bien interesante, que me dejó pensando y que tiene toda la razón, que es que con la sistematización no basta, ¿no? Hay una, la sistematización es muy importante, poder reconstruir la práctica, sumarle reflexión y tratar de sacar el limpio las cosas que salieron bien y cosas mal, pero la otra pata que es fundamental y que también es una deuda pendiente de tanto de nosotros como creemos también del campo popular, es el rol más pedagógico de las herramientas. Todavía no encontramos las herramientas más propicias para poder replicar y divulgar todo este conocimiento. Hasta ahora es mucho, y Maxi contaba sobre su experiencia personal de cómo aprendió a montar una torre, por ejemplo, y fue, súbete y hazlo, macho, y arréglate, ¿no? No mucha gente tiene la predisposición para aprender así. Igual, claro, sí. Entonces es más difícil. O también sea, hay otras cosas, como que no todos quieren aprender a subir una torre. De hecho, hay varios que se les dice, che, vamos a la torre. No, ni en pedo, me subo a la torre. O que no le es tan grato el laburo más de técnico de soldadura. Uh-huh. Entonces, nada, eso también hace falta, como incentivar un poco el laburo técnico, que es muy necesario. Sí, respecto a su permanencia acá en IMPA, ¿cómo fue que llegaron? ¿Cómo se dio eso? ¿Y cuál es la relación que mantienen? La llegada a IMPA fue el año, ahí tenemos a Medo en el chat del Facebook, por ahí nos podría Medo ayudar el año exacto. Tiranos un pero, salvavidas, Medo. De hecho, el primer taller de DTL en IMPA es justamente donde estamos ahora, que es ahora el estudio de radio de Radio Semilla. 2011, ahí nos aporta Medone atentamente escuchando el programa. Y casi sin delay, porque es alto. Y casi sin delay, alto. El año 2011 y la mudanza, digamos, desde el primer taller, a que es el estudio actual de Radio Semilla, al taller actual en que estamos, que es en el mismo cuarto piso, fue el año 2013, si no me equivoco. Sí. Sí, el año pasado. Sí. Para esta época más o menos. Fue el año pasado. Yo creo que tiene mucho que ver con las relaciones que se van gestando, o sea, muchos de lo históricos, ¿no? Nosotros con Maxi que somos más novitos, pero de los históricos de DTL son militantes sociales, digamos, de distintos ámbitos de hace muchos años, 10, 12 años. Entonces esos son los vínculos que se van generando al flagol de las luchas, digamos, y ahí es donde se van generando estas relaciones, estos vínculos de confianza, de compañerismo, que te permiten o sea, usar lo poco que tenemos en el campo popular, que son nuestras relaciones, y lo poco que tenemos poderlo compartir, digamos. Y así es como terminamos recalando en IMPA. Uh-huh. Bueno, un poco como nosotros también. Uh-huh. Sí, que nosotros vinimos un poco de la mano de ellos, ¿no? Uh-huh. Eso lo decimos siempre, así que no se preocupen. Que estamos siempre les agradecemos. Che, y en cuanto a lo que hablabas vos, pero esto de IMPA es importante. Pero también es muy importante también reconocer y agradecer el espacio que IMPA nos da nosotros y a muchas otras organizaciones sociales que encontramos también un espacio propicio de apertura, porque de hecho acá, bueno, está DTL y está Radio Semilla, pero está Barricada TV. Hay otro tanto, hay un montón culturales, de actividades. Hay una serie de actividades. Hay museo, bachillerato popular, etcétera. Cooperativa de diseño, talleres de tela, una serie del microcine. Hay una serie del microcine, ahora no funciona tanto, pero hay una serie, o sea, efectivamente hay un espacio de salud comunitaria abajo en la planta baja, o sea, es un espacio muy propicio, muy abierto, que responde un poco a la historia de IMPA también, digamos, que un poco los compañeros lo abren para que distintas organizaciones y movidas sean parte de esta construcción, digamos, ¿no? Aparte lo simbólico que es IMPA, ¿no? También, uh-huh. Sí. Primer fábrica recuperada, no sé si del mundo, yo decía del mundo porque no sé si hay registros de otras en otros lados, acá dicen de acá, vaya a saber. Sí. Bueno, y acá el público se pregunta cuándo un programa de DTL en la programación de Radio Semilla. Sí, ya fueron, ¿no?, varios los que dijeron ahí. Una pregunta, un reclamo, sí, de nuestra. Aparte, después de haberlo escuchado, que hablan tan bien y tan pausado y exactamente y con palabras precisas. Es una deuda pendiente. Pronto. No, sí, sinceramente algo que hablamos permanentemente, si fieran los temarios de nuestra asamblea, aparece en, no sé, en el 80% de aparecer el tema de tener un programa o algo. Sí, es una tarea pendiente y pronto va a ser. Junto con la antena. No, la antena va a venir antes. Claro, hasta que Radio Semilla no salga al aire, ellos no piensan pisar el estudio. Ah, bueno. Es algo así. Está muy bien. No venimos más. Bueno. No, mañana. Epa. Mañana no va así. Si no llueve. Bueno, no, mañana no, semana. El primer día que no llueva. Maximiliano lo van a ver. Si quieren venir a ver a Maximiliano subiendo una torre, el primer día que no llueva en el techo del IMPA, verán a Maximiliano arriba de la torre del IMPA montando la antena de Radio Semilla. Vamos a hacer un buen evento de todo esto. Claro. Una fiesta podríamos hacer. Sí, sí. Sí, es buenísimo. Sería bueno. Bueno. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un temita más. Vamos. Excelente. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Yeah.

por Facebook, nos dice también, aportando al tema del punk rock y a la música, que el 31 de mayo tocamos los Morir en Madrid con Tupratus y Veniana en Dionisio, Rivadavia 7602. Esto es Villalulo, ¿qué carajo es? Flores. No, Flores. Ese es el grupo estrella de tele. Bien, grupo estrella de tele, bien. Que nos perdimos el día de la peña que se cortó la luz. Exactamente. Estaban los chicos preparados para tocar y bueno. Y ya que estamos también el 30 de mayo toca Trío Ternura en la Cultura del Barrio. Trío Ternura. Rezagado de tele. Sí, el segundo grupo, el telonero. ¿Qué tipo de música? Punk psicodélico. Punk psicodélico. Opa. Bueno, queremos ya música de Trío Ternura y de Morir en Madrid en la compu de la radio para poder pasar. Exactamente. Por favor. Sí. Y seguro vienen a hacer en vivo. Claro, así bueno, es. Eso es bueno, íbamos a tocar en la fiesta que se cortó. Es verdad. Pero acá en vivo la radio, vienen un día algún problema y. No hay problema. Acústico. Acústico, sí. Mm. Va a seguir como el culo, sí, pero. Bueno, pero. Bueno, punk. Claro. Mejor. Punk para divertirnos. Bueno, y además de las actividades que estuvimos mencionando hoy en el transcurso del programa, el sábado 24, la manifestación en contra de Monsanto en la Plaza San Martín. Y el domingo en La Plata, frente al zoológico, podemos comentar también que el sábado 24, a partir de las 15 horas, en Humahuaca y Sánchez de Bustamante, en la calle, al aire libre, hay una convocatoria para participar a los vecinos, las vecinas y quienes se quieran acercar de distintas actividades, como por ejemplo, Feria de Economía Social, visitas guiadas por los distintos espacios que se encuentran sobre esas dos calles, Rincón de Promoción de la Salud, Cumbre de Juegos Callejeros, que eso es lo más divertido de todo. Cujuca. Muestra de la revista del Abasto, Pintada Colectiva, Rincón Compostero y otras cositas más. Bien. ¿Qué más tenemos de agenda? Yo tengo acá sin fecha en realidad, pero bueno, lo dejaron los compañeros del programa anterior, El Gusto es Nuestro, que es la gente que vive ahí en el lugar Monteagudo. Uh-huh. Están haciendo una colecta para poder reeditar una revista que ellos publicaron, que la revista se llama Nunca es Tarde, y está escrita por los hombres del Centro de Integración Monteagudo. La dirección es panaldeideas.com/proyectos/revista-nunca-es-tarde. Uh-huh. Ahí ese es el link para averiguar bien cómo se puede donar. Podés hacerlo de acuerdo a tus medios y posibilidades. No hay un monto mínimo ni máximo, así que lo que puedas colaborar estaría buenísimo. Y si te interesa leer las publicaciones anteriores de la revista, están publicadas en una página de internet que se llama isu.com. Lo deletreo para que sea más fácil, es isuu.com/revista-nunca-es-tarde. Uh-huh. Así que bueno, interesante. Bien. Y bueno, también podemos contar que se inicia el martes 27 un taller de fotografía a cargo de Los Ojos de Anita. Y se trata de un taller para jóvenes entre 12 y 20 años. Son 15 encuentros de, aguarden que ya les digo la hora, 16:30. A las 16:30, durante 15 martes, en la sede de Constitución del Frente Popular Darío Santillán, Santiago del Estero 866. Así que si están interesados, búsquenlo, Los Ojos de Anita, en Facebook, y ahí se enteran más información. Va a estar buenísimo. Hablando de Santiago del Estero y de la zona esa, todavía sigue la exposición de las fotos de Anita, ¿no? Ahí en DDTL, en la sede de las Facultades Sociales, Santiago del Estero 1029. Sí. Esto está en el primer subsuelo. Hay nomás de la escalera, pueden pasar a verla y decirnos, dar una devolución de lo que les pasa con esas fotos, ¿no? Si les interesa. Incluso, bueno, los que no vinieron, los que no fueron al momento de la inauguración de la muestra, se perdieron lo que dijeron las radios, que es importante para nosotros, ¿no? Y esto de poder abrir el espacio de las radios y de la comunicación para que participe todo el mundo, ¿no? Lo mismo un poco que hacen los compañeros de tele, que van a ir buscar esta cosa, pero desde el otro lado, del lado de la radio, que es, bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Pero como otra de las herramientas. Uh-huh. Sí, y habíamos ahí encontrándonos en la muestra varias radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es el espacio por el que compartimos y conocemos a DTL. Así que queríamos conversar también un poquito sobre la red. ¿Qué significa para ustedes la participación en la red? ¿Por qué lo ven como un espacio de, que es interesante y es importante estar? Si es que es así. Sí, sí, sí. No, es fundamental estar. O sea, la red de medios es el espacio, digamos, sería nuestra organización de segundo piso, digamos. Nosotros militamos la red, participamos en la red hace muchos años. Y es el espacio donde hasta ahora se han aglutinado lo que nosotros entendemos que es los colectivos, sean radios o no radios, porque es más diverso que solo radios la Red Nacional de Medios Alternativos, los colectivos que compartimos una cierta mirada de cómo tiene que ser la militancia en comunicación, ¿no? La comunicación no termina cuando uno monta la radio y sale al aire, ¿no? Transmitir mensaje por transmitir mensaje, si no tiene un trasfondo de articular, de disputar el sentido común, de articular al campo popular, para nosotros no tiene demasiado sentido, por lo que pierde sentido, tanto como si nuestro accionar fuese centrado solamente en un taller que hace transmisores, no tendría mucho sentido, así como nosotros también vemos que los medios de comunicación, si no se abren y articulan con otro espacio y no ponen la herramienta comunicacional al servicio de las luchas populares, tampoco tienen o con el tiempo dejan de tener sentido. Por eso la pertenencia y la militancia dentro de la red de medios para nosotros es algo prioritario y fundamental, digamos. De hecho, la venimos sosteniendo hace muchos años, desde sus orígenes. Es algo que vale la pena sostener, que viene creciendo. De hecho, de las tres redes que hay que articulan a medios comunitarios, es la única que en estos momentos viene creciendo. Y haciendo un análisis más de política contingente, te diría que es la única que se sostiene solo en base a la convicción de la militancia de los participantes, digamos. O sea, son los que han quedado al margen de la repartición de licencias, de la repartición de los subsidios. Y sin embargo es la que se sostiene y es la que viene creciendo en militancia y en cantidad de participantes, lo que es un dato bien importante, digamos, ¿no? No la estrategia del kirchnerismo de fracturar, de cooptar o de partir a las organizaciones sociales que se articulaban entre varias, que le funcionó en algunos espacios dentro de la red de medios alternativos, si bien generó algunas tensiones, no logró romperla. Y yo siento que ahora la sostuvimos y seguimos para adelante, digamos, no pisamos el palito, no caímos en ese juego, y algo bien importante y no tan común de las organizaciones sociales en Argentina en los últimos años, digamos. Entonces vale la pena rescatar ese aspecto que muchas veces se pasa por alto, y es el espacio en el cual nosotros nos sentimos más cómodos, digamos, ¿no? ¿Les puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo que venimos hablando? A mis compañeros también les pregunto. Sí. No sé si escucharon que Bachelet dijo ahora que había una nueva ley de educación, sí, que supuestamente iba a ser gratuita o algo por el estilo, pero hay muchas quejas al respecto. ¿Qué? ¿Escucharon algo? ¿Se enteraron? ¿Qué opinan? ¿Qué nos contaron nosotros? ¿Será que somos chileno? Política internacional. Política internacional. ¿Maximiliano quiere opinar algo? No. La ley de comunicación, la ley de educación en Chile. Bueno, lo que hay en realidad es un proyecto de ley, digamos, ¿no? Que se va a discutir y que todavía no está tan claro cuál es exactamente la. O sea, hay mucho anuncio. De hecho, hoy día fue 21 de mayo, el día en el cual la presidenta hace su cuenta pública, digamos, en Chile. Entonces yo hoy día no pude ver bien qué fue lo que se anunció, pero bueno, siempre son cosas maravillosas, como siempre en eso. ¿Su cuenta pública qué es? Hacia el país. Como hace la presidenta acá, que hace una radio así. Exactamente, el 21 de mayo, todo lo de 21 de mayo, el presidente de la Nación se dirige al en el Congreso, que está en Valparaíso. Que es como la apertura de las sesiones del Congreso, como hace sí, acá. Claro. Pero es una rendición de cuentas. Sí, hace una especie de balance, de informe de gestión y los proyectos que vienen. Bueno, ella asumió recién, así que. Y sobre todo tiene que ver con lo que viene, que uno de las. De la anuncio estrella supuestamente iba a ser la nueva ley de educación. Yo creo que la coyuntura política en Chile está, digamos, hay una tensión, o sea, gran parte de lo que fue el movimiento estudiantil, que fue el movimiento social más importante desde, no sé, desde las épocas de la dictadura, yo te diría, en Chile, se resintió un poco con esto porque hubo, bueno, los dirigentes más importantes del, no sé si se acuerdan, de Camila Vallejo, de Giorgio Jackson, ahora son diputados en la nueva pillería, que les decía una de las candidatas. La nueva mayoría es lo nuevo artilugio que inventaron la Concertación para cambiarse el nombre, que es la coalición de partidos que asumió el gobierno post Pinochet, pero que básicamente mantuvo todo el esquema y todas las políticas económicas y todo el sistema social que venía heredado, impuesto a sangre y fuego tipo la dictadura. Entonces hubo una especie de, no tenía ruptura, pero efectivamente los cantos de sirena del discurso bacheletista lograron encantar, al menos cooptar, encantar, digamos, si uno es más peor pensado, ¿no? A varios de los dirigentes. Sin embargo, hace un par de días atrás hubo una manifestación bastante grande, que era claramente contraria al continuismo que yo estoy seguro que representa y Michelle Bachelet, digamos. Falta todavía, yo leo en el en esta como grieta que abrió el movimiento estudiantil, en que nos llevó a como sociedad a cuestionarnos muchas de las cosas que hace un tiempo largo no se cuestionaban, pero falta, será una cosa de tiempo, esperemos, a que eso cuaje en un movimiento que pase como de la protesta y de la pedida de reivindicaciones concretas a un proyecto societario distinto, ¿tá? Eso es lo que todavía no se ve, y eso es lo que es como la bandera que está trayendo Michelle Bachelet ahora, que ella es esa sociedad distinta, digamos. Sí. Cosa que yo estoy absolutamente seguro que no va a ser así, pero hay mucha gente que puede estar creyendo que va a ser así. Es difícil la política en Chile con los niveles de represión que hay, con los niveles de con los bajos niveles de sindicalización, podría decir también, siguiendo autocrítico, con la poca, a mí no me gusta usar la palabra conciencia, pero como la conciencia de que nos están cagando, digamos, y que nos están cagando un cierto grupo que nos viene lo mismo que nos están cagando desde los milicos en adelante. Eso, plasmarlo y visualizarlo y verlo, es algo que emerge por momentos, en momentos que son y muy creativos y muy inspiradores, pero no cuaja todavía como una alternativa, digamos, ¿no? Y yo creo que muchos de los dirigentes estudiantiles que yo he estado leyendo en el último tiempo y algunos dirigentes sociales están un poco en eso, y creo que ese es el desafío que viene ahora, digamos. Pero desde el lado gubernamental, digamos, la movida de Bachelet es interesante porque apunta a ganar un montón de público. Si llega a cuajar una ley de educación que la llega a ser gratuita, era mucho de lo que pedían durante mucho tiempo. ¿Puede llegar a salir esa en la sociedad chilena o no? Si puede llegar a salir la gratuidad de una universidad, sí puede ser. Lo que es muy difícil que en este contexto funcione por el marco de alianza, por los personajes que están ahora en el gobierno también. O sea, no nos olvidemos que Michelle Bachelet ya fue presidente, la gente con que ellos tienen ya fueron funcionarios, no es que viene gente nueva con una propuesta nueva. Ya sabemos lo que hicieron, ya tuvieron el poder, digamos, y hicieron y lo que hicieron. O sea, Michelle Bachelet era la enemiga, una de los enemigos número uno en el discurso de Camila Vallejo, por ejemplo. Era abiertamente, dijo reiteradamente que jamás en su vida votaría por Michelle Bachelet, porque fue la que entregó la deuda pública a los bancos privados, hizo que se enriquecieran, que se profundizara el lucro, etcétera, etcétera. Si es que no sé, es como te dijera, se erige, tiene una imagen todavía la política en Chile se dirime mucho, al menos la política electoral, ¿no? No toda la política pasa por lo electoral, afortunadamente. Pero al menos la política electoral todavía es muy, muy personalista. O sea, Michelle Bachelet termina su gobierno con un, no sé, 80% de aprobación, y el candidato de la Concertación saca pierde la elección con Piñera, digamos, con abiertamente la derecha, y eso no parece ser demasiado problemático, al menos para la gente que va y vota, digamos. Ella se está vendiendo como la alternativa, como el cambio, y hay como una... El discurso se sustenta cuando uno dice, no, pero esos son los mismos, porque van a hacer algo distinto, porque como que tratan de apropiarse de las banderas y decir que ahora la sociedad es distinta. Entonces ahora sí está como el caldo de cultivo para efectivamente hacer las reformas importantes, que... Pero el marco de alianza, los intereses son los mismos, y todos sabemos lo que ha pasado en todos nuestros países, y sobre todo en Chile, en que el poder está tan concentrado y el poder económico está tan concentrado, cuando se empiezan a afectar intereses reales. Eso está por verse, y va a depender mucho, yo creo, de cómo la emergencia de los movimientos sociales, que es el de educación, lo que estuvo pasando en Freirina, lo que estuvo pasando con los trabajadores del cobre, con lo que estuvo pasando hace poco tiempo con los trabajadores de los puertos, si eso efectivamente logra, y insisto, la idea en cuajar en un proyecto alternativo, porque lo que pasa para mucha gente con que yo hablo es que te pueden encontrar razón, pero cuesta ver una alternativa. Y en Chile somos una sociedad muy institucionalista, muy institucionalizada, cuesta mucho. O sea, no olvidemos que Salvador Allende gana la presidencia, es un presidente abiertamente marxista, y gana con el voto, gana con todas las herramientas de la democracia burguesa, digamos. O sea, incluso hasta las posturas radicales se institucionalizan, que fue lo mismo que le pasó a los dirigentes estudiantiles, digamos. Claro. O que fue donde terminaron gran parte de los movimientos estudiantiles y movimientos sociales, terminan en una mesa de negociación, se arma una comisión para reformar la ley. Yo calculo que en algún momento la gente se vamos a decir, eso ya hemos probado una, dos, 20, 80 veces con ese tipo de institucionalidad, ya hay un problema más estructural en algún momento, y ese es como el quiebre que yo creo que se tendría que dar para efectivamente estar ante una transformación social y más radical, digamos, que si no hay un cambio estructural o superestructural, esta cuestión no va a cambiar. No es un tema de ley, eso te quiero decir. No es que pasen una ley, no es que haya una universidad gratis o no. Evidentemente es mejor para la gente que está sobreendeudada hoy en día que no tengan que pagar decenas de miles de dólares por estudiar en la universidad, digamos. Pero eso no va a cambiar las desigualdades, no va a hacer que los pobres sean menos pobres, no va a hacer que los ricos sean menos ricos, digamos. Entonces, y ese es como los 5 centavos para el peso que nos está faltando, yo siento, como sociedad. Bueno, y nuestra analista político internacional, Cristóbal, próximo programa vamos a hablar de Colombia. Bueno, nos estamos yendo, me parece, ¿no? Sí. ¿Quieres agregar algo que quedó en el tintero, Maxi? Mandar un saludo a mi mamá, a mi papá. Que a también. Todos los que me conocen. No, nada, aprovechar de decir que en los próximos días Radio Semilla va a volver a estar al aire. Después de un largo corto. Para los cercanos al barrio que están escuchándola por streaming, quiero esto ahora, como la separador. Ahora la van a poder sintonizar en el aire. 106.5. Muchas gracias por la invitación. Y arriba los que luchan. Ya van a estar al aire. Arriba. Bueno. Bueno, gracias por venir. De nada, chicos. Gracias por invitarnos cuando quieran, amigos. Nos escuchamos el miércoles que viene. Sí, sí. Y mañana, y pasado, y el sábado. Chao. Chao. Buenas noches. Chao. Entonces ya no más. Políticos corruptos robando sin cesar. Policía pegando, ya no se verá. Hambre y miseria hay que desalojar. Basta de problemas por andar. Haciendo lo que siento sin molestar, sin preguntar, sin molestar.